Soda Stereo en Luna Roja. La luna. Y este es uno de los grandes éxitos que tuvo la luna, Beethoven en Claro de Luna. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría entre el bloque soviético y los Estados Unidos. Paranoia por las armas atómicas, tensión y miedo por ambas partes. Y entonces comenzó la carrera armamentística. Pero aparte también se dio la guerra espacial, a ver quién la tenía más larga. Y el partido comenzó casi con una goleada de la Unión Soviética. El 4 de octubre de 1957 lanzaba al espacio el Sputnik 1, convirtiéndose en el primer satélite artificial de la humanidad. El 3 de noviembre de 1957, después de haber sido lanzado a las 2:30 de la madrugada, el Sputnik 2 se ponía en órbita en torno a la Tierra a las 19:12. Esta segunda nave del programa Sputnik tenía como objetivo poner en órbita por primera vez material biológico, para lo cual llevaba una cápsula cónica de 2 metros de diámetro y 4 metros de altura. Dentro de ella viajaba Laika, la perra que se convirtió en el primer animal en llegar al espacio, donde falleció. Recién en 1958, Estados Unidos enviaba su primer satélite con fines de comunicaciones, el SCORE. En 1959, los rusos enviaron a la Luna el Luna 2, el primer satélite en llegar a la superficie lunar estrellándose contra el Mar de la Serenidad. Fue realmente un enorme éxito y la primera presencia del hombre en la Luna. Ya en 1951, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en el espacio. Sin orbitar la Tierra, el Vostok 1 alcanzó los 315 kilómetros de altura. Era la primera vez que un ser humano veía la Tierra desde lo alto. Pero Estados Unidos acortó la ventaja enviando a Alan Shepard en un vuelo suborbital un mes después. Sin duda, la Unión Soviética llevaba la ventaja en la carrera espacial. En la Guerra Fría eso significaba mucho. Tal es así que en 1961 decía el presidente de Estados Unidos, Kennedy. Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask. Decía John Fitzgerald Kennedy. Algunos se preguntarán por qué la luna, por qué elegimos esto como nuestra meta. Y tal vez también se pregunten, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué 35 años atrás volamos sobre el Atlántico? Nosotros elegimos ir a la Luna. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Porque esta meta servirá para organizar y probar lo mejor. Porque esta meta servirá para organizar y probar lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque este desafío es uno que estamos dispuestos a tomar, uno que no estamos dispuestos a posponer, y uno que pretendemos ganar, y los otros también. Nosotros enviaremos a la Luna, a más de 40.000 millas de distancia, desde la estación de control en Houston, una nave gigante, de más de 300 pies de alto, como del tamaño de esta cancha de fútbol. Será creada de metales nuevos, muchos de los cuales aún no han sido inventados, capaces de soportar altas temperaturas y lesiones, a niveles que jamás se han experimentado. Con una precisión más perfecta de la que se encuentra en un fino reloj. Llevará todo el equipo necesario para propulsión, guía, control, comunicación, comida y sobrevivencia. En una misión jamás antes intentada hacia un cuerpo celeste desconocido, y luego lo haremos volver de manera segura. Y entrará a la atmósfera a velocidades que superarán las 25.000 millas, a temperaturas tan altas casi como las del Sol, casi tan calurosas como las que hacen en este día. Y hacer todo esto, y hacerlo bien, y hacerlo primero, antes de que termine esta década, y porque debemos ser audaces. The Police, Walking on the Moon, caminando en la luna. Walking on. El 21 de diciembre de 1968, los Estados Unidos pusieron en marcha la misión Apolo 8, poniendo en órbita lunar a los astronautas Bill Anders, Jim Lovell y Frank Borman. Esta misión fue la primera tripulada en alcanzar la velocidad necesaria para escapar de la gravedad terrestre, consiguiendo ser los primeros humanos en orbitar alrededor de la Luna el 24 de diciembre de 1968. Fueron a su vez los primeros hombres que vieron la cara oculta de la Luna, así como los primeros en ver la Tierra mientras orbitaban alrededor de otro cuerpo terrestre. 3 días más tarde, el Apolo 8 entraría en la órbita terrestre, amerizando sin ningún tipo de complicación. María Elena Walsh en Canción de bañar la luna. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva siu-kiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu-Kiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu-Kiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con 2 palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siu-Kiu. El 16 de julio de 1969, los argentinos, así como todo el mundo, veían cómo el hombre llegaba a la luna. ¿Llegaba a la luna? Fue la primera transmisión vía satélite en nuestro país. Escuchemos un poco. Metros a 15, hacia abajo a 4, luz de altitud y velocidad 3.5 hacia abajo, 66 metros, 504, estamos descendiendo muy bien, 60 metros, 4.5 hacia abajo, 5.5 hacia abajo, 30 metros, 3.5 hacia abajo, 9 hacia adelante, ok, 22 metros, todo en orden, medio hacia abajo, 6 hacia adelante, 60 segundos, luces, adelante, adelante, 12 metros, 2.5 hacia abajo, estamos levantando un poco de polvo, bonita sombra, 4 hacia adelante, nos estamos deslizando un poco hacia la derecha, 30 segundos, adelante, apenas, luz de contacto, ok, apagar motores, y lo ha agonizado. Es un paso pequeño para un hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad. Necesita ver nuestro neón. Tiene una belleza austera. Se parece a los desiertos de los Estados Unidos. Aquí es diferente, pero bonito. Muy bonito. Blackmoor's Night en Shadow of the Moon, Sombra de la Luna. Nothing gained, only love will then remain.